Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción, Norberto Fernández. Bienvenidos. Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Yeah.

Radio de Salto, Uruguay, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Hoy vamos a tener entrevista con Martín Pérez de la banda Redentor, eso para más adelante del programa, y también la presentación de una banda regional, más precisamente de la ciudad de Centenario. Ya en un instante nada más vamos a estar presentando a la banda de acá de la provincia de Neuquén. En un instante nada más. Ahora continuamos y vamos en búsqueda y la presentación de los siguientes temas. El primero, la banda española Azrael, que presentó este tema Vivir, Morir, y Aves de Presa, La Razón de las Bestias. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 197. El agradecimiento a todos ustedes que están escuchando por permitirnos llegar con esta propuesta radial. Espero que sea de tu agrado. Un abrazo a la distancia para quienes nos escuchen desde otros lugares. Y también el saludo muy especial para las personas que sintonizan en vivo el día lunes desde las 21 horas por La Señal del Metal en San Martín de los Andes 99.5. Así continuamos. Oh, Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Encuentro en su Continuamos en Inyectando Metal, programa número 197. Sin detenerme, son tantos días de rockearla. Para quienes quieran contactarse con este programa y también con la radio, el número es 2972-43-16-67. Reitero, 2972-43-16-67. Agradecemos a quienes están sintonizando el 99.5 acá en San Martín de los Andes, como así también a los oyentes que nos escuchan a través de la página de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com. Continuamos con la música, vamos con la banda Alfa Omega, el tema Lejos de Ti y la presentación de la banda Byron. El tema es Ambiciones de Poder. Inyectando metal, inyectando metal. We'll be right back. Metal. Continuamos en Inyectando Metal. Recién pasaba la música junto a Byron, el tema Ambiciones de Poder, tema que salió en el año 2006 a cargo en el CD de la banda, realizado en la actualidad nuevamente, pero en este caso cantado por Javier Barroso, producido junto a Darío Monzón, Laureano Herrero y Germán D'Angelo, y masterizado, grabado y masterizado por Darío Monzón en sus estudios. Vamos a presentar a la banda Fuerza de Razón en dos oportunidades, con dos temas. El primero, Viejo Lobo, y después Calvario. Pero antes de ir a escuchar la música, vamos a leer una breve biografía de esta banda. Agradecemos la difusión de Andrea Cisneros, prensa de varias bandas de acá de la provincia de Neuquén, y no sabría decir, no estoy seguro, pero también de la región patagónica. Así que un agradecimiento a Andrea Cisneros, prensa y difusión. Fuerza de Razón, banda de metal pesado, oriunda de Centenario, provincia de Neuquén, Patagonia Argentina, formada a mediados de septiembre del año 2023. Sus integrantes son Tigre Garrido en voz, Federico Ortiz en guitarra, Martín Figueroa en bajo y Nacho Garrido en batería. Las influencias son como Alma Fuerte, Hermética, Malón, Mastifal, y la banda cuenta con 7 temas propios, preparándose para grabar su primer material. Los temas enviados por Andrea, que ahora vamos a compartirlo, pero antes sugerimos que sigan a la banda Fuerza de Razón, así la pueden encontrar en Instagram. Así que a seguir a la banda y a apoyar a todas las bandas posibles. Así que vamos con la música, Viejo Lobo y Calvario, a cargo de Fuerza de Razón, banda de Centenario, Neuquén. Fuerzas

que estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Así pasaba la música junto a Fuerza de Razón, banda de Centenario, acá en la provincia de Neuquén. Programa número 197 para Inyectando Metal, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal o en FM Ser Metal 99.5, porque lo estamos realizando acá en este preciso momento en el estudio montado de transmisión de FM Ser Metal. Vamos con saludos que nos van llegando a través del WhatsApp de la radio y también personal. El saludo va para Lucas y Chimpa de Punta Indio, allá en provincia de Buenos Aires, que nos están contando que están escuchando con el Chimpa. O sea, Lucas nos está escribiendo y le agradecimos y bueno, nos deja un abrazo grandote igualmente para ustedes y muchas gracias por el aguante a este programa y a esta música. Vamos con más presentaciones. Tema recientemente lanzado por la banda Eternia. El tema es Inténtalo. Y después la banda Puñal. El tema es Hasta el fin de tus días. Así continuamos en Inyectando Metal. Hoy vamos a tener una entrevista con Martín Pérez, vocalista de la banda Redentor. Eso en un par de minutos más vamos a estar estableciendo la comunicación para charlar con Martín. Ahora vamos a la música. propósito aún no ha llegado. Convéncete y que el pasado no defina tu felicidad. Créeme que lo imposible te hará descubrir la realidad tal vez. Intenta convencerte hoy. Inténtalo. Intenta convencerte. Inténtalo. Enviamos saludos a los integrantes de Fuerza de Razón que están en la sintonía. Muchísimas gracias y toda la suerte. Y cuando tengan material, por supuesto, acá le vamos a dar difusión. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 197. Y ahora vamos a, como a modo de introducción a lo que va a ser la entrevista, debo aclarar el nombre de con quién vamos a hablar. Yo dije Martín y es Matías Pérez quien vamos a estar conversando en un instante. Ahora vamos a poner o disponer, mejor dicho, para que no suene mal la palabra poner. Bueno, quien interprete otra cosa es parte de su imaginación. Vamos a escuchar un poco de la banda que vamos a estar entrevistando en un instante y vamos a estar contando un poco de la biografía de esta banda, que a continuación, en un instante nada más, vamos a estar charlando con Matías Pérez, vocalista de la banda Redentor. Escuchando el tema ¿Cuántos gritos?, a cargo de Redentor, vamos a una breve introducción antes de ir a la charla con Matías. Hola, somos Redentor, una banda argentina de hard rock metal que se origina de la unión de las localidades de Mataderos y San Justo. La banda tuvo comienzo en el año 2012 con algunas dificultades para mantener una formación estable, hasta que finalmente en el año 2019 se consolidan los siguientes miembros: Matías Pérez en voz, Alexis Ibáñez y Martín Gaitán en guitarras, Mariano Moscardo en bajo y Bruno Álamo en batería. Con esta formación la banda saca su primer disco en el año 2022, el cual consta de 8 temas originales y está disponible en todas las plataformas. A fines del año 2023 decide abandonar la banda Alexis Ibáñez, y formando parte, deja de formar parte del proyecto, y la banda elige no reemplazarlo, quedando así en la formación única guitarra. Redentor se mantiene actuando en la escena under, llevando su música en vivo mayoritariamente por la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y CABA. Ahora vamos con la parte número 2 de la gacetilla de prensa, con una gama amplia de influencias. El repertorio resulta en una delgada línea entre el hard rock y el metal, donde se enfatiza en el mensaje y la comunicación a través de la lírica y matices de sus temas. La búsqueda de identificación del oyente con lo que se quiere transmitir y con la intención de que el mismo puede haberse reflejado en una canción, un estribillo o una simple frase. Invitamos a todos y todas a escuchar y compartir nuestras canciones para ayudarnos a traer de nuevo a la escena contemporánea el género de hard rock metal. Gracias por estar. Lo pueden buscar en YouTube como redentor.oficial o en Instagram como redentor.oficial. Ahora vamos a dejar girar un poco la cortina y ya vamos a estar charlando con Matías Pérez de la banda Redentor. Hola Matías, ahí justo estábamos cambiando el fondo musical. Buenas noches y muchísimas gracias por esta comunicación. No sé cómo me estás escuchando, yo acá te alcanzo a escuchar perfectamente. Yo te escucho bárbaro, Norberto. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, espero que estén teniendo unas muy buenas noches. Acá por lo menos en Buenos Aires nos alcanzó la lluvia, no sé cómo estarán por allá. Hasta ahora un poco fresca la noche, no tanto 8 grados, apacible para pasar en esta época del año. Si bien más tarde acá suele estar más frío, no sé cómo explicarlo, refrescar, ahí está. Pero estamos bien de clima, tuvimos también 3-4 días ahí continuos de lluvia, pero en el día se ha comportado de alguna manera el clima. Todavía no nos llega el frío que suele estar en esta parte del mundo, vamos a decir, y también, ¿por qué no?, de la Argentina. Perfecto, bueno, hay que aprovechar entonces. Un gustazo estar en comunicación y me gustaría que me recuerdes la formación actual de la banda, lugar. Si bien yo estuve leyendo la información que está muy detallada. Dale, no hay problema. Te recuerdo, bueno, nosotros, nuestro nombre es Redentor. La banda empezó hace un tiempo ya, pero tenía muchas dificultades para tener lo que sería un elenco estable, por decirlo de alguna forma. Y en el 2019, justo antes de la pandemia, los chicos, yo me entero que estaban probando cantantes, me entero por una página de Facebook que se llama Banco de Músicos, y bueno, y me mandé a probar. Y justo están cerca del barrio donde vivo yo soy de Capital Federal, y yo estoy cerca de Mataderos, del barrio de Mataderos. Entonces, parte de la banda es entre Mataderos y la otra mitad vive en Zona Oeste, en Provincia de Buenos Aires, en San Justo. En el 2019... ahí arrancamos con esta formación, la cual arrancó con dos guitarras, formación clásica, ¿viste? Dos guitarras, una batería, un bajo y una voz, que sería yo, y nos agarró la pandemia, nos agarró justo la pandemia. Entonces, imagínate, no se podía ir a ensayar, no se podía hacer nada, así que trabajamos mucho a distancia en esa época, nos arreglábamos, ¿viste?, con algunos programas de grabación caseros, ese tipo de cosas, y tratamos de hacer maquetas y compusimos bastante a distancia. Cuando nos pudimos volver a reunir, pudimos trabajar los temas de una forma más orgánica, de una forma también más real, ¿viste?, por decirlo de alguna forma, ¿viste?, que en el momento de ejecutar el instrumento hay determinados matices, o surgen otras cosas que suenan de una forma en una grabación, pero con un volumen en vivo, en una sala de ensayo, suena diferente. Y bueno, tuvimos un buen 2022, ¿sí? Ya medio como que la pandemia te la pasé medio de largo, porque estuvimos trabajando mucho a distancia. Tuvimos un buen 2022 y un buen 2023. En el 2022 nosotros presentamos el disco, grabamos el disco en un estudio de Avellaneda, llamado Estudio Charlone. Grabamos nuestro primer disco con 8 temas, pero vos pensás que ese tipo de hard rock, heavy metal que estábamos haciendo, es como que está ahí en el medio, fue cambiando con el tiempo, ¿viste? Y lo grabamos terminamos de grabarlo en septiembre del 2022, lo presentamos en un lugar para tocar en Capital Federal, que se llama Planta Alta, es un lugar emblemático de Lander, que queda en el barrio de Flores. Y bueno, la verdad estuvo buenísimo, estuvo muy muy lindo. Además, siempre está bueno compartir fechas con otras bandas, ¿no? Conociendo, haciendo contactos, haciendo amigos, y fuimos un poco ahora cambiando el sonido, buscando tal vez alguna afinación un poquito más abajo para darle un poquito más de cuerpo, más de pesadez, tal vez incorporar últimamente, en los últimos temas, estamos tratando de incorporar nuevos sonidos que tienen que ver un poco con arreglos que uno va buscando. Y bueno, y actualmente la formación, en la formación somos 4, estamos con una guitarra sola, porque uno de los chicos, que es Alexis, bueno, decidió no formar más parte del proyecto, fue por una decisión personal de él. La verdad que siempre con él tuvimos la mejor, somos amigos y le deseamos lo mejor, él también siempre con buena onda. Fue por una búsqueda personal de él, que estaba buscando hacer otro tipo de música. Y bueno, entonces ahora somos 4, batería, guitarra, bajo y voz. Perfectamente, pero siempre quedan las puertas abiertas a que se vuelva a integrar Alexis, ¿o? Sí, porque digamos, o sea, quedó todo bien. Igualmente ahora estamos como adaptamos todo a una viola, viste, todas los arreglos que eran a dos violas, como que tuvimos que presionar un poco más y ponerle un poco más de carga a Martín, al guitarrista que quedó, que es uno de los fundadores de la banda también. Martín y Mariano son los dos fundadores. Yo, imagínate que entré en el 2019 y, como te contaba, la banda estaba desde antes, pero también eso nos permitió buscar sonidos diferentes, buscar arreglos diferentes, buscar otro tipo de arreglo, y no que tal vez sea una viola siempre haciendo un machaque, salir un poco del concepto de primera y segunda viola, ¿viste? Y bueno, estuvo bueno también como un desafío para Martín, esto de adaptar los temas, tal vez incorporar riffs un poco más complejos, tal vez resignar algún machaque clásico por algo que tenga algún arpegio, un machaque que acompaña alguna escala, ese tipo de cosas. La verdad que es un proceso de descubrimiento que estamos haciendo ahora y que creemos que está bueno. Pero sí, no solo para Alexis, sino que tal vez en algún momento incorporemos alguna guitarra, sea Alexis o no, puede ser que decidamos incorporar alguna guitarra más, pero bueno, por ahora en los planes estamos descubriendo este nuevo camino con una guitarra sola. ¿Cómo viene el tema de presentaciones en vivo para la banda? ¿Los convocan? ¿Cuesta mucho al no haber tantas bandas de... sí, las hay, pero por ahí en la escena suele verse disminuido en una forma de decir, ¿no? Las bandas de hard rock y metal. Y la verdad que ahí das en la tecla, Norberto, porque vos lo sabes muy bien, no es lo que hoy en día vende y no es lo que hoy en día se busca como producto. Yo lo que creo es que, sin ir en detrimento de los chicos, que a mí me encanta que haya chicos jóvenes que puedan vivir de la música, o sea, es algo fabuloso, y que hay chicos muy talentosos haciendo otro estilo de música que tal vez no escucho yo o no comparto. Yo creo que el problema está en la industria siempre, y la industria convierte últimamente la música en un producto digerible fácilmente, un producto repetitivo, del cual posiblemente no recordemos en 4 o 5 años cuál fue la canción del momento en este año y en este mes. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con la vorágine del consumo rápido que hay hoy en día, de la inmediatez de las redes. Entonces, bandas, la verdad, en por lo menos en, que yo conozco en Buenos Aires, alrededores, o sea, capital, y con Urbano Bonaerense, hay muchísimas, y hay muchísimo talento, pero no hay un aparato de la industria que las difunda correctamente. Entonces, todo es muy a pulmón, ¿sí? Hay productoras independientes que organizan muy lindas fechas. Nosotros trabajamos con una productora que se llama Black China, que son dos chicas que fundaron esta productora, tienen también su marca de ropa, y tratamos de trabajar con ellas porque son súper serias y organizadas y siempre tratan de conseguir el mejor arreglo para el músico, hacer los flyers, la difusión por las redes. Pero la realidad es que todo eso es muy boca a boca, no hay una inyección de dinero grande que ponga el servicio del aparato mediático en favor, entonces es muy difícil difundirlo, pero sí, a mí me encanta ir a los barcitos a ver bandas poco conocidas y hay mucha oferta, mucho talento de distintos géneros, distintos estilos. O sea, podés encontrar, no sé, bandas que se especializan más en lo instrumental como Onas, podés encontrar bandas de metalcore como En Ausencia, bandas incluso de metal country como Cluican, bandas de speed metal como Sanguinario. O sea, hay un montón. Más progresivos como BPR o clásico como Fuerza Creciente y todo ese tipo de bandas, yo capaz que te las nombro y no tienen un aparato de difusión masiva el cual puedan llegar a más personas, ¿viste? Entonces, para mí la dificultad radica ahí, no en la cantidad, porque bandas hay, no en tal vez en los lugares, porque también lugares para tocar hay y son dentro de todo accesibles, pero la realidad es que el músico de hard rock, heavy metal está viviendo en su mayoría, está viviendo de su trabajo normal de 9 a 18, por decirlo de alguna forma, y termina con eso pagando servicio de hacer música, ¿viste? Yo, por lo menos en mi apreciación, veo que hay una sobreexplotación de un estilo particular de música que incluso tiene que ver con una limitación del rango etario, porque gente, yo tengo 41 y ya soy un viejo de mierda para los pibes de hoy que están en el tope del consumo. Entonces eso es complicado, ¿viste? Ahora, de la misma manera te digo, de Bohemian Rhapsody nos vamos a acordar siempre, de Welcome to the Jungle nos vamos a acordar siempre, de Trooper nos vamos a acordar siempre, y no sé si nos vamos a acordar de acá a 50 años de algún tema de moda que esté ahora. No sé si me seguís. Por ejemplo, yo descubrí la banda, si bien en alguna oportunidad había descargado material, y dije, la banda esta necesita, de mi punto de vista, difusión, se merece, como la mayoría de las bandas que estoy pasando, De diferentes partes del mundo. Algunas podemos charlar, otras hacemos el intento de hacer una comunicación a través de las redes, algunas nos contestan, otras no. No es tu caso, ¿no? Pero agradezco esta comunicación, este contacto, y gracias por permitirnos difundir la música de la banda en esta parte del país, donde, paso a contarte, no estamos acostumbrados o no es habitual a tener muchos espacios que le brinden el lugar a la escena del metal y del rock en general. Contado con los dedos de la mano, y también pasa la otra parte, que siempre las mismas personas que van a los recitales somos las mismas personas. No hay una regeneración de público, una incorporación, sino, y eso yo lo veo que no ayuda en general a la escena, porque las bandas, por empezar, tienen detrás un laburo pero enorme, tanto de ensayo, costos y más costos, y producirse y más en estos tiempos que corren acá en la Argentina. Ahora se nota más, quizás en otros tiempos capaz que no, pero siempre fue difícil llevar adelante una banda, conseguir lugares para tocar, y lamentablemente hay que decir que el público tampoco quiere acompañar. Y eso es mucho, mucho es parte de lo que vos decís, la poca oferta de lugares en ciertos lugares del mundo tiene que ver con que es poco difundido el género hoy en día, porque justamente no genera un beneficio monetario. Ese para mí es uno de los grandes problemas. La plata mueve al mundo, y eso es lo triste, y no hay una federalización cultural del hard rock y heavy metal de la manera que hay en masividad en otros géneros hoy en día, que hace 10 años no existían, por ejemplo. Entonces, lo que vos decís es clave, porque da cuenta que el 90%, o sea, voy a inventar una cifra, ¿no? Pero ahí da la sensación de que el 90% que hacemos este tipo de música no lo hacemos por dinero. A mí me encanta, y el agradecido soy yo, de que me hayas dado un espacio en la radio para charlar. Ahí me encanta charlar de estos temas. Me encanta charlar de qué es lo que pasa a nivel cultural con este género, que a mí me apasiona y que siempre me gustó desde adolescente. Y, por ejemplo, para que tengas una idea, hace unos meses también tuve la oportunidad de hablar con una radio de Jujuy, y tiene los mismos problemas que tienen ustedes. Pero nosotros acá en Buenos Aires tenemos el mismo problema. No hay una difusión. En la radio no se escucha esto. Si querés, ustedes tienen la posibilidad de que tiene una radio específica para este género. Eso está buenísimo. Ahí estaba leyendo la descripción de la radio, están 24 horas al palo. Acá se perdió, ya no se está perdiendo mucho, se está reemplazando mucho la radio por el podcast. Está cambiando, ¿viste? Y creo que si bien un poco de responsabilidad tenemos que tener nosotros de tratar de ayornarnos a eso y acompañar ese cambio de paradigma, si no están los medios que nos hagan lugar, es muy complejo, es muy complejo. La verdad que es complicado. En el caso nuestro, por ejemplo, en Buenos Aires hay muchos lugares para tocar. En Zona Oeste es icónico, viste cómo dice Dividido, o sea que en el oeste está la Jite, bueno... Es muy icónico en la zona de San Justo, en la zona de Isidro Casanova, yendo para el sur, la zona de La Ferrera. O sea, hay muchos lugares para tocar, y uno depende mucho del público fiel, por decirlo de alguna forma, y de fidelizar al público, para que esos lugares se llenen o mínimamente no parezcan tan vacíos. Pero la realidad es que, por lo menos de nuestro punto de vista y desde nuestro lugar de crear música, a nosotros lo que más nos interesa es lograr comunicar a través de las melodías y la letra, sobre todo, generar un vínculo entre la persona que lo está recibiendo y nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy interpretativo a la hora de cantar, de gesticular, de dar determinada intención en determinada frase o en determinada palabra, o utilizar distorsión en la voz en determinada parte de un tema para tratar de que esa persona esté, acercar lo más posible lo que estoy sintiendo yo a esa persona, ¿sí? Porque siempre es muy difícil comunicar un sentimiento, porque cada uno siente a su manera por un montón de factores, contexto personal, formas de ver la vida, un montón de cosas. Entonces, para mí la música es un medio muy poderoso para comunicar, y eso es lo que tratamos de buscar nosotros, sea para una persona, sea para 20 o sea para un estadio completo. Ojalá que el día de mañana podamos hacer algo así, una gira así, pero la realidad es que nosotros siempre nos movemos en lugares chicos, de capacidad reducida, siempre apelando a la solidaridad de las otras bandas con las que uno comparte fecha. Siempre hay que quedarse a ver a las otras bandas, hay que apoyar el movimiento, porque estamos todos en el mismo barco, y y es una forma también de respetar el arte del otro, ¿no? Parecida a la situación que encontramos, también me hago cargo de lo que digo cuando realizo el programa, no cuento con, no sé la cantidad de oyentes que puedan llegar a estar escuchando. Compartimos también la grabación del programa en las redes, y no veo el acompañamiento que uno quisiera, ¿no? Y no estoy hablando de interés económico, que uno lo hace por ganar plata. Uno, como me contabas, y la mayoría de las bandas, viven del trabajo que realizan. Quizás por ahí cobran algo de las presentaciones, pero no está mal, me parece, no sé cómo explicarlo, interpretado por las personas que piensan que tanto los conductores de programas como los músicos se llenan la guita haciendo lo que hacen. Lo hacemos por amor, por empezar, porque nos gusta esta música y porque también lo tomamos como un cable a tierra, si se puede decir así, a esto de realizar algo y contribuir de alguna manera con la escena, que no disminuya, que al contrario pueda crecer. Tal cual, sí, además es muy importante al momento, es una expresión de un sentimiento, ¿no? Por algo, por la música tiene un montón de condimentos súper complejos y cada uno lo interpreta a su manera, ¿sí? Pero para mí, este género y en muchas de sus variantes, que tal vez me puede gustar más uno que otro, por ejemplo, a mí el metal argento, por decirlo de alguna forma, como teniendo como norte alma fuerte, me encanta, ¿sí? Me genera una sensación muy fuerte, que tal vez otras bandas más clásicas no me la generen. No sé, te doy un ejemplo sin ir en detrimento de ninguna, porque sobre gustos no hay nada escrito, y a lo que voy es solamente para ejemplificar. A mí Alma Fuerte me genera mucho más pasión que, por ejemplo, Rata Blanca. Y sin embargo son dos bandas impresionantes, talentosísimas, pero la música le llega a cada uno diferente. Y ya cuando se mete el dinero en el medio, ya uno empieza a hablar de no, bueno, pero esta banda lleva más, esta lleva menos. Y la realidad es que cuando vos estás solo escuchando en tu casa, no te importa si lleva más o lleva menos la banda. Te importa lo que te pasa a vos cuando la escuchás, te importa a dónde te lleva, te importa qué está diciendo, si también es jugar un poco a ver qué el músico quiso decir, a ver si yo agarro un poco de eso. Entonces creo que este género en todas sus variantes tiene dentro de lo que es la composición, las baterías, las violas, en el caso, bueno, que se use algún teclado, las voces, los arreglos de voces, el bajo de qué manera está ecualizado, si es un bajo con más tono, si es un bajo con menos tono, todo tiene un sentido de comunicación. Y ahí escapa totalmente de cuánta gente lleva, si vende discos, no vende discos, cuántas reproducciones tiene YouTube o cuántas reproducciones tiene Spotify. Hoy en día hay artistas que tienen millones y millones de reproducciones en Spotify y a mí no me mueven un pelo y no me lo van a mover. Entonces, no, yo creo que hay parte de responsabilidad en el público en no comerse también la galletita de que, bueno, porque tiene tantas reproducciones es lo mejor que hay. Porque hay otro aparato atrás de eso, atrás de esas reproducciones. Hay un montón de mecanismos hoy en día para poder generar esa interacción que una banda. Por ejemplo, yo termino de hablar con vos y me voy a dormir porque mañana me levanto a las 7 menos 10 de la mañana para ir a laburar y volver a mi casa a las 7:30, 8 de la tarde. Entonces, el dinero lo trato de generar para vivir por otro lado, ¿entendés? Es como que no todo tiene que medirse de esa manera, y jamás yo me voy a poder pagar un servicio de difusión masivo. ¿Y sabés qué pasa? Posiblemente no quiera entrar en esa, porque cuando pasa eso, después tenés que resignar, tal vez resignar un poco tu esencia, resignar un poco en lo que crees. Ah, mira, ahora vas a tener que escribir sobre esto. No, mira, no escribas esto, no uses esta palabra porque queremos comunicar otra cosa. Y la verdad es que para mí la música es algo muy personal y yo voy a comunicar lo que yo quiera, siempre y cuando mis compañeros de banda estén de acuerdo y me acompañen, que por suerte estamos bastante de acuerdo en eso. Y componemos todos bastante parecido. En la banda componemos todos, siempre todos tenemos algo para aportar. Eso está bueno. Por eso en los temas nuestros, vas a encontrar como que hay un poco de hard rock, un poco de metal, un poquito de todo, incluso en un momento hay un poquito hasta algún tinte de música popular o folclore, porque bueno, tratamos de incluir las influencias y las experiencias de todos y plasmarlo para que el que lo escucha lo escuche y lo guarde y se sienta representado tal vez en alguna de las canciones que nosotros hacemos. La verdad que muy buena la charla, Matías, escuchándote atentamente, y como te decía, no soy de mucho formular preguntas. Dejo a todas las personas, le hago esa aclaración a los entrevistados o por entrevistar, porque me gusta que la persona entrevistada, bueno, cuando uno puede intervenir con alguna pregunta, pero para no caer en las preguntas obvias o que uno sabe o las clásicas, pero voy a hacer una de esas preguntas clásicas. Me comentabas que en la composición se encargan todos los integrantes de la banda, pero en la mayoría de la escritura, a eso me refiero. ¿Quién es el encargado, si hay uno, o también es en conjunto la composición de la lírica de los temas? Mira, normalmente el que termina de darle la forma final a la letra soy yo. O sea, yo dentro de los 8 temas que están en el disco, la gran mayoría, creo que los tendría que contar, pero Ojos Vacíos, Mares Ámbar, Conjuro, Olvidar, De Pie, y no sé si me estoy olvidando alguno más, son letras que hice yo. En las otras, por ejemplo, Monstruo y Cuántos Gritos y Liberado, no son letras mías, pero sí hay veces que les hago alguna adaptación para la métrica. Por ejemplo, si en el caso puntual de esos 3 temas ya estaban bastante armados. Entonces, yo a veces, cuando, por ejemplo, Martín es otro de los chicos que normalmente escribe, Mariano también escribe, Bruno es más de escribir música, ¿sí? Pero en cuanto a lo que es la lírica, lo que sería la letra, cuando Martín me trae una letra, a veces me trae algo, una idea, y me dice, che, tengo esta idea. Y yo necesito, al cantar y al interpretar, necesito que eso tenga sentido para mí. Entonces me pongo de acuerdo con él y digo, mira, Martín, ¿lo puedo modificar un poco esto? Porque a mí esto yo lo diría de esta forma. Y ahí lo voy charlando, porque también me interesa saber si él escribe una letra, como yo lo tomo de la misma manera que lo haría yo. Cuando uno escribe una letra, uno trata de decir algo lo más claro posible. Si yo puedo darle una mano, lo hago. Si él quiere que se diga de esa manera, ahí vemos. Si es representativo para mí, perfecto, y voy a tratar de hacerle justicia a cómo escribió él esa letra. Entonces, siempre, yo estoy siempre escribiendo porque me gusta. Y tengo letras ahí que están listas para ser utilizadas en alguna canción que aún no ha salido, por ejemplo. Pero cuando alguien me trae algo, a veces los chicos me traían, por ejemplo, cuando estaba Alexis era de escribir también, y Alexis me escribía tal vez algunas ideas y me decía, amigo, arreglámelo o encuadrámelo. Y ahí me daba mucho margen para trabajar, y respetando la idea, respetando la historia, yo escribía algo y se lo devolvía. Entonces era un proceso como de ida y vuelta, ¿viste? Entonces yo decía, ¿qué te parece, Ale, ahí? ¿Te sirve? Sí, me gusta. O fíjate si lo puedes decir de otra forma. Bueno, lo ajustamos de nuevo. Por suerte, en general, los chicos me permiten me permiten expresarme con total libertad en las letras. Creo, lástima que bueno, no está acá ninguno, creo que me están escuchando, pero porque veníamos a ensayar recién. Creo que están conformes, creo que les gusta la forma en la que escribo y a mí me encanta. La verdad que me gusta escribir, me gusta que la letra llegue de alguna manera, trato de buscarle los recursos posibles para que también tenga calidad o tenga contenido y lo más importante que es lo que te decía al principio, que esas palabras le lleguen al que estaba escuchando, al que está en el bondi yendo a laburar, que está deslomándose, al que va caminando por la calle y le pasó algo, no sé, al que está teniendo algún problema en el laburo y se pone a escuchar un tema nuestro y bueno, y lo levanta un poco. Eso para mí es un triunfazo. Y para todos nosotros como banda también es lo que la verdad que lo que más satisfacción nos da es cuando viene alguien y nos dice: che, este tema me re gustó, el mensaje me re gustó, la intención me re gustó, lo que hace la batería acá porque parece que pasa tal cosa. Y bueno, eso es lo que buscamos, viste, también. Así que sí, la mayor parte de las letras es una función que cumplo yo dentro de la banda, pero todos siempre aportan lo suyo. Y es lo que debería pregonar, o no sé si es la palabra correcta, en una banda, que todos estén de acuerdo para la composición y que de eso de estar de acuerdo quede el producto final y de acuerdo todos con eso. Sí, eso lo laburamos mucho en los ensayos. Por cuestiones laborales, lamentablemente solamente podemos ensayar 2 horas una vez por semana y se nos dificulta porque ahora estamos por entrar a grabar 4 temas en un estudio del barrio de Mataderos. Y necesitamos dividirnos los ensayos tal vez en, bueno, repasar la lista que vamos a hacer en una fecha en vivo. Este viernes tenemos una fecha en vivo en Casa Colombo, que es un espacio cultural que queda en el barrio de Abasto, en la calle Gallo al 500. Vamos a compartir la fecha con 2 bandas más, con Pandemic y con Iris. Nosotros vamos a tocar aproximadamente a las 12 de la noche, la fecha arranca a las 11:30, un poquito más tarde, a la 1 tocaríamos nosotros, pero la fecha arranca a las 11:30 y claro, el ensayo lo tenés que dividir entre, bueno, tenemos que revisar al detalle para entrar al estudio bien afilado, entonces revisar el golpe del bombo con el golpe del bajo, qué estás haciendo Martín acá, qué arreglo estás haciendo, fíjate si el machaque va con lo que está haciendo la bata, con lo que está haciendo el bajo. Los arreglos de voces llevan su tiempo elaborarlos también. Imagínate que a veces es medio prueba y error, ¿viste? Porque yo eso normalmente lo laburo en casa, grabando varias voces. Y es todo un proceso que se dificulta porque se nos complica. Todos tenemos trabajos, 2 de los chicos son padres y tienen obligaciones muy, muy importantes que les consumen el tiempo y necesitan estar. Entonces, hacemos malabares para hacernos el tiempo para ensayar y eso es porque nos queremos tomar las cosas con responsabilidad y nos queremos tomar las cosas de la forma más profesional posible, dentro de lo que nos permite la vida, ¿viste? Por eso te digo, todo sería más fácil si uno pudiera vivir esto, pero para que tengas una idea, ¿viste, Norberto, conocés Lorien? Lorien es una banda súper conocida. Sí, sí. Vos lo conocés. Bueno, sí. El violero de Lorien es agente inmobiliario de RE/MAX. O sea, el violero de Lorien, que es un crack absoluto. Llenan, van al Vorterix, lo llenan. Pueden, no sé, si se animan, no sé si no se animan a hacer un Luna Park, creo que hasta lo podrían hacer. Y el flaco tiene su laburo, porque calculo que le debe ser complicado también. Y es una banda de primerísima línea, con mucho material editado, tocan muchísimo en todos lados, así que imagínate para simples mortales como nosotros lo que es hacer esos malabares, ¿viste? Es un tema complicado, pero la realidad es que lo hacemos porque nos gusta y como dice, ¿viste?, el dicho milenario, sarna con gusto no pica, así que hay que ajustarse los zapatos y bueno, y salir a la cancha. La verdad que escuchándote atentamente acá, Matías, la verdad que ya nos estamos acercando, no al final del programa. Quisiera que nos cuentes sobre cómo pueden localizar para escuchar la banda en las redes, los contactos. Dale, perfecto. Nosotros tenemos el disco subido en Spotify y en YouTube. La ventaja de en YouTube es que pueden escucharlo completo gratis, ¿sí? En Spotify creo que tiene una limitación. Si uno no tiene Spotify, creo que se complica escuchar un tema completo. Así que pueden encontrarnos en el canal de YouTube Redentor. Yo les recomiendo que si ponen el buscador, pueden poner Redentor y el nombre de algún tema. Por ejemplo, Redentor, espacio monstruo, Redentor, espacio conjuro. Y bueno, tenemos subido ahí el disco completo. También tenemos una versión de un tema viejo acústico que grabamos hace mucho tiempo, nos gustó y la dejamos. Eso lo grabamos de forma casera. Nos pueden seguir en Instagram, estamos en redentor.oficial. Ahí se pueden ir metiendo y están las redes de todos los integrantes. Y en ningún otro lado más, porque después las otras plataformas, o sea, Twitter no usamos, el grupo de Facebook lo tenemos ahí medio descansando, no usamos el grupo de Facebook que teníamos. No hacemos anuncios por ahí, la mayoría de los anuncios los hacemos por Instagram en la cuenta redentor.oficial, y bueno, y ahí nos pueden seguir a todos los integrantes. Nosotros la verdad es que nos gusta que nos contacten, que nos digan qué les parece, nos gusta el feedback de los temas, porque nos sirve también para mejorar, nos sirve también para hacer, ¿qué te dice el día de mañana? Un viaje a San Martín de los Andes, hacer una fecha ahí. O sea, imagínate que para nosotros difundir la música es muy importante. Por eso te quiero volver a agradecer la invitación a tu programa. Y cualquier otro medio que esté escuchando, que quiera charlar un rato con nosotros encantados. De hecho, cuando quieras, vuelvo y charlamos un rato más, porque viste que a mí me gusta charlar, me cebo y se me estira el discurso. Pero bueno, nos pueden seguir ahí en redentor.oficial, y a partir de ahí van a encontrar todos los temas para escuchar, tanto el canal de YouTube como en Spotify. Así que ahí lo pueden ver. Muchísimas gracias, Matías. Te doy a elegir dos temas para compartir con los oyentes. El que tengo a mano es Conjuro, pero si querés podemos Cuántos Gritos, Olvidar, Liberado, Monstruo, Ojos Vacíos, De Pie y... te doy a elegir. Mira, depende de lo que quieras pasar, Norberto. Si querés pasar los dos más pesados que tenemos, que es lo que más se acerca al sonido, porque viste que yo te contaba que había quedado, hay cosas que van mutando y capaz que quedó un poquito viejo, pero Conjuro me parece una buena elección y Monstruo me parece una buena elección. Y si quieres hacer uno y uno, te recomiendo Conjuro y Olvidar, o Monstruo y Olvidar, o Monstruo y De Pie. Así que ahí, como a vos te parezca. Olvidar es como lo que sería una especie de balada con power, y bueno, y De Pie también es como una balada con power. Entonces, si querés algo diferente, puedes pasar uno de esos dos. Después, para algo más pesado, tenés Monstruo y Conjuro. Bueno, a tu pedido vamos a pasar tres, Conjuro, Monstruo y Olvidar. Muchísimas gracias, Matías, espero seguir en contacto. Después te vamos a estar proponiendo algo para el año que viene, acá si se puede llegar a lograr acá en San Martín de los Andes, un festival, así que vamos a intentar nuevamente estar en contacto, o cuando haya alguna novedad sobre la banda, disponibles acá para la difusión. Impecable, Norberto, te agradezco nuevamente por el espacio, y bueno, y deja de mandarle un saludo a tu audiencia. Espero que disfruten de los temas, y bueno, que nos hagan saber qué les pareció. En las redes estamos ahí somos todos oídos. Te agradezco mucho por la invitación nuevamente, Norberto. Un abrazo grande, Matías, y saludo a los demás integrantes de la banda. Dale, le mando. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Igualmente, hasta pronto. Así compartíamos la música de Redentor con los temas Olvidar. Antes pasaba el tema Monstruo y Conjuro. Agradecemos a Matías Pérez, con quien estuvimos en comunicación. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 197, ya en la parte final de este programa. Presintiendo lo que uno vive. Agradecemos a quienes estuvieron sintonizando este programa por FM Ser Metal 99.5 en la transmisión en vivo del día lunes desde las 21 horas, como así también a quienes escuchan la grabación en las diferentes repeticiones que tiene este programa a lo largo de la semana en las radios amigas. Puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decides bravos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante. Nos ha quedado un montón de temas en grilla para compartir, pero quedarán para el próximo programa. El día lunes desde las 21 horas y en el mismo horario por las repeticiones que, vuelvo a decir, tenemos a lo largo de la semana, y esperando en algún momento también poder sumar otras salidas para llegar a otras radios, a otros oyentes con esta propuesta. Norberto Fernández en la conducción. Será hasta la próxima semana. Quedan en compañía de la música de la banda Evil Machine. El tema es Tu alma arderá. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Inyectando metal, pasión por el rango, pasión por el metal. El otro ante mí me condena a morir. Yo morí.